por Teorema de Marley, pues. Claro. Con Marx. Con motivo alguno, pues. Es así por así, ¿no? Así no. Oh, pero ya es miércoles, le toca. Le toca jueves. Si al 3 le sumas 2, queda en 5. Si al 5 le sumo 2, queda en 7. Si al 7 le sumo 2, queda en 9, 11. Dime si sigue siendo impar. O sea, 2n más 1 y 2n más 3 sigue siendo lo mismo. O sea, eso es correcto. O sea, da lo mismo poner un impar como 2n más 1 que 2n más 3. ¿Ok? Luego, en el otro me dicen el dominio, ¿sí? El dominio de la cosecante. Tú sabes que la cosecante, su arco debe ser diferente de quién, de los capín, ¿no? De los capín. Entonces por aquí x diferente de los capín medios. Eso está bien. Eso está bien. ¿Sí? Por acá. Secante. Tú tienes que ser diferente de quién. De los impares también. ¿Sí? De pi medios. Si yo del espejo, x diferente de los impares de pi octavos. Que si el pi octavos hace distributiva, quedaría pues diferente de los m pi cuartos más pi octavos. Profe, está con menos. Ya sabes que un impar se puede poner así, como así. Así, como así, ¿no? Así que también podemos decir que es lo mismo, ¿no? Luego, por acá, cotante 3x, 3x debe ser diferente de quién, de los enteros de pi, ¿no? Si un entero le sumo 1, sigue siendo entero, y si le quito 1, sigue siendo entero, ¿no? Así que por aquí yo tengo que x es diferente de quién, de los impares de pi tercios, perdón, de los enteros de pi tercios. Si multiplico el valor de pi tercios a c distributiva, quedaría n pi tercios más menos pi tercios. ¿Ok? Y por acá, x medios sería pues los impares de pi medios, ¿no? Que si el 2 se va, aquí solamente me va a quedar que x es diferente de quién, de los impares de pi, y eso es todos los impares. Ese es todos los impares. Sin embargo, aquí solamente está considerando los múltiplos 4 más 1, o sea, el 5, el 9, el 13, no está considerando todo. Es por esa razón que esta es la incorrecta, ¿no? Es la incorrecta. ¿Ok? Vamos a hacer una por delante, una por atrás. Una por delante, una por atrás, ¿ya? O sea, es múltiplo de 13 menos 4. Múltiplo de 13 menos 4. Solamente me interesa menos 4. A ver. Nada más me interesa eso. Porque múltiplo de 13, ¿para qué? Ya, si tengo uno a la derecha. Más CD lo reemplazo, ¿no? CD es por ley distributiva 3 veces el bloque AB. 3 veces el bloque AB y a esto de acá ha sumado 6 unidades. 3 veces el bloque AB sumado de 6 unidades. Muchachos, esto es múltiplo de 13, pero ahí me quedaría menos AB más 6. Multiplícalo por menos 1, te va a quedar AB menos 6. AB menos 6, múltiplo de 13 por menos 1, sigue siendo pues múltiplo de 13. Pasémoslo a sumar, uno dedo, me dice por ahí Pablo, ¿sí? AB es múltiplo de 13 más el valor de 6. Y esa es la idea, dejar siempre la incógnita sola para poder tantear. Listo, calcule A más D, dice, calcule A más D. Muchachos, el primer múltiplo de 13 más 6 de dos cifras, obviamente viene a ser ¿quién? el 19, ¿no? ¿Sí o no? El 19. Ahí está. Ese señor vale 19. Ahora, si AB vale 19, CD, ¿cuánto sería? Si AB vale 19, el valor de CD, ¿cuánto sería? CD sería 19 más 2, 21, por 3, 63. CD sería 63. Ahí está. Ahí tenemos respuesta ya, sí, el valor de A más D. Dedo, ¿no? 4. Ahora, ¿podría ser otra solución o no? Ya no, ¿no? Porque el siguiente múltiplo de 13 sería el 26 más 6, 32, ya sobrepasa. Bueno, se pasa ya. A más D igual a 4, listo. Puntual, A más D igual a 4, nada más. Clave de A más D igual a 4. Estamos, A más D es igual a 4. Ojo, en el 100, es múltiplo de 13 menos 4, ¿eh? Ahora, número 3. Me voy con el siguiente número impar. Dice la número 3. Dice la número 3. El numerito 3 por 15. Bueno, en orden, ¿no? Siempre en orden. Primero está 15 a la sexta. 4 por 15 elevado a la sexta. Más, ¿qué cosa? 3 por 15 a la cuarta. 3 por 15 elevado a la cuarta, más, luego viene 2 por 15 al cubo, 2 por 15 elevado al cubo, más 23, pero 23 es lo mismo que 1 por 15 más 8, es lo mismo que 1 por 15 más el valor de 8. Correcto, entonces, si esto yo lo quiero mandar a base... a base 13, ¿cómo sería esto de acá, muchachos? ¿Cuál es la cifra de las unidades al mandarlo a base 13? Ahora, ¿puedo llevarlo a base 10? ¿Tú qué dices? No, no. Muchachos, 15 es múltiplo de 13 más 2. O sea, esto sale múltiplo de 13 más 2 elevado a la sexta. ¿Sí? No puede ser porque sale 53. Más, esto sería 3 por 15 múltiplo de 13 más 2. Esta oportunidad elevado a la cuarta. De frente aquí a la sexta, muchachos. De frente aquí a la sexta. Se llama el binomio, ¿no? Tres barcos, dice Pablo. Muy bien. Luego el siguiente sería 2 por múltiplo de 13 más 2. Al cubo. Al cubo. Y el 15 más 8, 23 es múltiplo de 13 más 10, ¿no? Sí o no, múltiplo de 13 más el valor de 10. Ya sabes que el múltiplo de 13 no interesa, ¿no? Solamente 2 a la sexta. 2 a la sexta sería 64. 64 por 4, 4 por 4, 16, 256. Olvídate, múltiplo de 13, más 2 a la cuarta, 16, 16 por 3, 48, más 2 al cubo, 8, 8 por 2, 16, más... A Múltiplo de 13 más 10. Bueno, mantén un múltiplo de 13. Mantén un múltiplo de 13. Finalmente, eso será múltiplo de 13 más... A ver, muchachos, ¿cuánto sale esa sumita? ¿Ah? ¿Cuánto sale esa sumita? 256 más 48 más 16 más 10, 330. Obviamente no lo vas a dejar así, ¿no? Eso es múltiplo de 13 más 330 entre 13. ¿5, sí o no? Claro, múltiplo de 13 más 5. Muy bien. Por lo tanto, esa es la última cifra, ¿no? De expresarlo en base 13. Ya, la última cifra. No te olvides que eso se representa así también, ¿no? Por si acaso. Es lo mismo, por divisibilidad se puede representar así también. Múltiplo de 13 más 5. Bien, si deseas tomarle captura, le puedes tomar. Me voy a ir a la pregunta número 5 inmediatamente. Me voy a la pregunta número 5. Listo. Ahora, problema número 5. El problema número 5 dice qué valor debe tomar n, ¿cierto? En el número 5 dice qué valor debe tomar n para que el numeral n2n más 1 4n3 de la base 11 sea múltiplo de 10 más 3. Ese es un criterio especial, ¿no es cierto? Ese es un criterio especial. Cuando tienes la base n y quieres saber si es múltiplo de n menos 1, simplemente vas a hacer como suma de cifras, ¿sí o no? Simplemente vas a hacer suma de cifras. Imagina que n vale 10, o imagínate que en vez del 11 es 10, y 10 sería 9, ¿no? Cuando disminuyes en 1, entonces el criterio, no te olvides, es la suma de cifras. Cuando aumentas en 1 a la base, o sea, si hubiese dicho múltiplo de 12, es más menos, ¿no? Así que sumemos, n más el valor de 2 más n más 1 más 4 más n más 3. Más 4 más el valor de n más el valor de 3. La suma de todos ellos es múltiplo de 10 más 3. Suma una de n más 3n más 10 es igual a múltiplo de 10 más 3. ¿Sí o no? Ahí está, múltiplo de 10 más 3. El 10 de la izquierda no sirve. Este 10 de la izquierda no sirve porque es múltiplo de 10, se anula. Sácale tercia, ya, saquémosle tercia ahí. ¿Sí o no? Le vas a sacar tercia. Y te va a quedar 3n entre 3 a n, ¿sí o no? Múltiplo de 10 entre 3, múltiplo de 10. 3 entre 1, ¿no? N es múltiplo de 10 más el valor de 1. No sé, ¿cuánto es 3 entre 3? 16. 37. Está bien, entonces ahí queda. La 5 sale avión. N tiene que ser igual a 1. A ver, acá le voy a poner 1. De frente le he marcado múltiplo de 10 más 1. Debe ser 1. ¿No? Si se ha puesto mal la captura, voy a hacer inmediatamente el problema número 7, ¿no? Número 7. Pregunta, ¿se está viendo la pantalla? Muchachos, ¿se está viendo ahí la pantalla? No sé, 53-35. ¿Me informas, por favor? Se ha minimizado, me parece. A ver, confírmame, por favor, si es que se está viendo. Sí, muchachos, se ve. No me estaba llegando los mensajes, ¿ves? No me estaba llegando los mensajes. Ya está. 7D, dice Sergio, dedo, dice Hansen, y ya está listo. No se veían los mensajes. Bien, acá número 7. Un comerciante compra o puede comprar, dice, con 98.000. Mira esa cantidad, 98.010. soles, una cantidad de camisa, ¿ves? Vas a comprar camisas y vas a gastar 98.000 soles en camisas y pantalones. 98.000 soles. Vamos a ver por acá, pantalones, camisas, cada camisa está 50 solsazos. Y cada pantalón está a 70 solsazos. Ah, ya me acordé. Dos ecuaciones, ¿no? Si el número de pantalones es el máximo posible, ¿eh? Número de pantalones es el máximo posible. Máximo posible. Listo. Bueno, pues entonces hacemos la ecuación, ¿no? 70p más 50c. 70p más 50c. Tiene que ser, ¿o no? 98.010. ¿Correcto? Esto debe ser 98.010. Sacándole un cerazo, te queda que 7p es igual a... O bueno, más 5C es igual a 9.801. 9.801. De aquí hay que sacar los valores, ¿no? 1.036 no sale. 36. ¿Todo múltiplo de 7 puede ser? ¿Todo múltiplo de 7 podría ser? Múltiplo de 7 más 5c es múltiplo de 7 más 2. Perdón, múltiplo de 7 menos 2. O múltiplo de 7 más 5. Son simplemente el 5 nada más. 5c. 9801. 9801 entre 7. Es múltiplo de 7 más 1, ¿no? Es múltiplo de 7 más 1. ¿Sí o no? Múltiplo de 7 más el valor de 1. Todos estamos pasando a múltiplo de 7, trabajándolo, ¿no? Con divisibilidad, obviamente. Si tengo aquí, ¿verdad que por artificio puedo sumar 14? ¿Sí o no? Puedo sumar 14. ¿Para qué? Para luego sacarle 15. ¿Correcto? Le sumo 14 para posteriormente sacarle el valor 5, ¿no? Sacarle el factor 5. Si le saca factor 5, ¿qué nos quedaría? La C, ¿no? C, quinta de múltiplo de 7, múltiplo de 7, quinta de 15, sería 3. Tiene que ser el seno de 3x. Como P es máximo, C es mínimo, ¿no? Como C es máximo, C, P es máximo, perdón, C es mínimo, ¿no? Acá mínimo sería 3, 7 por 0, 0, 0 más 3, 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale P, muchachos? ¿Cuánto vale P? Cantidad de pantalones como máximo. Reemplazar ahí en la ecuación, ¿no? ¿Sí o no? En Venezuela, dicen por ahí. 9801 menos 15 y eso entre 7, 1398, ¿no? 1398. Muy bien, muchachos, 1398 pantalones. Te apuesto que terminas todos los pantalones y recién los lavas. A ver, ahí está, 1398 pantalones. Entonces ahí marcamos dedo, ¿no? La número 7. ¿Está bien? Vamos ahora a la pregunta número 9. Si deseas, ya sabes, puedes tomar la captura ahí mismo, Word. Bien, borro, vale. El problema número 9 dice lo siguiente. En la 9 de los 400 alumnos de una escuela se supo que al finalizar el año los 2/5 de las mujeres aprobaron todos los cursos y los 3 séptimos días se aprobaron al menos un curso y los 5/8 de la misma seguirán estudiando el mismo. ¿Cuántas mujeres ya no seguirán estudiando en la misma escuela? Me dicen. A ver, clavecitas, muchachos, de la número... de la número 9. Claves, claves de la número 9. Nueve enanas, dice Pablo, ¿no? Ya está. De los 400 alumnos, ya, me da información respecto a las mujeres, ¿no? Me dice, aprobaron, ya, las mujeres que aprobaron, dice que son 2/5 de las mujeres. ¿Qué más? Los 3/7 desaprobaron. Desaprobaron. 3/7 de las mujeres. 3/7 de las mujeres desaprobaron. Y 5/8 de las mismas seguirán estudiando, ¿no? Siguen en la escuela. Sí, en la escuela dice 5 octavos de las mujeres, 5 octavos de las mismas. Bueno, como estamos hablando de cantidad de personas, las tiene que ser entera, ¿no? La cantidad de mujeres debe ser entera, ¿cierto? Cantidad de mujeres enteras. O sea, el valor de M cumple la propiedad del MCL. ¿Cierto? La cantidad de mujeres cumple la propiedad del MCM, MCM de 5, 7 y 8. 5, 7 y 8. Y esto hay que agregarle ¿cuánto? El residuo, bueno. No, residuo no, solamente de forma exacta, ¿no? 5, 7 y 8. Como los numeritos son PSI, sabes pues que su mínimo como múltiplo viene a ser el producto de ellos, ¿no? El mínimo como múltiplo viene a ser el producto de estas cantidades. 5 por 8, 40. 40 por 7, 280, ¿no? Las mujeres son múltiplo de 280. Y como hay un total de 400 alumnos, entonces debe ser el mismo 280. Claro. Entonces, ¿cuántas mujeres no siguen en la escuela? Ya. No siguen en la escuela. Sí, me había olvidado. Si los 5 octavos siguen. Es el doble del coseno. Los 3 octavos de las mujeres ya no continúan, ¿no? O sea, los 3 octavos de 280. ¿Cuánto es los 3 octavos de 280? 105, ¿no? Enano, entonces. Muy bien, 105. Bien, dos numeritos pares, por favor, muchachos. Dos numeritos pares al toque. Dos numeritos pares. Ahí me decía John Gutiérrez, está bien, enano. Sí, ¿no? Enano sale. Bien, dos numeritos pares, por favor. Al toque, dos numeritos pares de lo que falta. Ya, las 6 dicen por ahí, las 6, ¿no? Vamos a las 6. Por ahí están diciendo las 6. La número 6. Bueno, aquí en la número 6 dice de que el valor de 3ABA es igual a XY 95, ¿no? El valor de 3 veces el bloque ABA, 3 veces el numeral ABA es igual al numeral XY 95. La pregunta es, para que sea un número que termine en 5, A también tiene que ser 5, ¿no? ¿Cuánto será el valor de A? Podría ser 515, 525, 535, 545. ¿Qué numerito será? 4. Wow. 565, ¿no? 565. 565. Y esto va a salir 1695. Entonces ya se conoce el valor de A, B y X, Y. Por lo tanto, el 375N, bueno, primero 427. El 427N es un numeral que termina en 02X. Termina en 02X, 021. Mientras que 375N, 375 veces el valor de N, este de acá es un numeral que termina en B2A. B es 6 y A es 5, ¿no? 625. ¿Será que restamos por aquí? Para obtener 156 habrá que restar, ¿no? O restas o sumas, hay que restar, ¿no? Para que nos dé lo menor posible. Al momento de restar, nos va a dar ¿cuánto ahí? 52, ¿no? 52N. Este 52N termina en 11 menos 5, 6. Acá tiene que ser 0, ¿no? ¿O no? O 9, 9. Y acá debe ser 5. Menos 1. Estabas ahí llevando 4, ¿no? ¿Está bien? Tres. Por acá, por acá. 3. Como quiere 156, habrá que multiplicarlo por 3 entonces. Como quiere 156, habrá que multiplicarlo a esta expresión por el valor de 3 y así obtener pues lo pedido, ¿no? Así obtener lo pedido. Ahí, muchachos. ¿Qué nos sale por ahí? Acá sería 156N. Igual a puntos suspensivos, 3 por 6, 18, 3 por 9, 27, más 1, 28, llevo 2. ¿No? 3 por 6, 18... 188, ¿no? Sí, dedo, muchachos, entonces queda dedo. Dedo, me espera, listo. Dedo. Esto termina en 188. Bien, un último numerito par. Dime, por favor, un último numerito par. La 10, ya vamos a la 10. Si deseas, puedes tomar la captura y voy al número 10. Este jamás va a ser negativo porque está es un agudo. En la división dice de ABCDE por 37, en la división de ABCDE, ABCDE por 37, se obtuvieron 4 residuos máximos. 4 residuos máximos. Así que el residuo máximo por teoría ya se sabe que es el divisor menos 1. O sea, residuo máximo es 36. Bien, residuo, como son cuatro residuos máximos, acá va uno, ¿no? Acá va uno, acá va otro, y así, ¿no? Acá va otro también. Y finalmente por acá también para otro. Claro, son cuatro operaciones, ¿no? Pablo dice, dice nano. Acá es 36. Residuo máximo es el divisor menos 1, 36. ¿Cuánto les has dado ahí? Ahí les has dado a 1, ¿sí o no? A 1. 1 para acá, 37. ¿Cuántas son las cifras entonces de arriba? Debe ser 73. Ahí debe ser 73. Listo. Ahora baja C. Ahora baja C. ¿Y por cuánto le das ahora? 37 por cuánto tiene tres cifras y comienza con 3. 37 por cuánto. Por 9, ¿no? ¿Sí? 37 por 9 sale 333. Ojo que el residuo máximo es 36. Ahí está. Nano, también me dice ahí José Antonio. Sí, ¿no? Baja la letra D y otra vez la misma idea. Por 9, 333. Ya sabes que el residuo máximo es 36 aquí. O sea, C vale 9. Igual que D, ¿no? C vale 9 igual que D. 9, 9. 9 por acá y aquí también 9. Y por último baja la letra E, que cumple la misma condición. 37 por 9, 333. Respuesta, A más B más C más D más C, 37, ¿no? A más B más C más D más C igual a 37, entonces. Clave enano, como me había comentado. Muy bien. Clavecita enano. Ya, ponlo así. Vamos, otro numerito para el tiempo todavía, otro numerito par. Otro numerito par. Willy, hice la 2, ya está chévere, voy a hacer la número 2 entonces. Borro, por favor, si le vas a tomar captura, le puedes tomar, voy a borrar. Me voy a la 2, voy a la 2. En la número 2 hay una progresión, ¿no es cierto? Hay una progresión aritmética, una PA. Ya, sale la 2 de la 10, número 2. Ya, pues la suma de términos hay que aplicar ley, ¿no? Hay que aplicar ley. Suma de términos. Muchachos, hay que aplicar ley suma de términos. ¿Cómo se calcula la suma de términos? El primero más el último sobre 2 por el número de términos. Primero más el último sobre 2 por n, ¿no? Número de términos. Casa dice Gonzalo, listo, a ver por acá. El primero sería 31, más el siguiente sería el último, el 2A59. 2A59. Primero más el último, todo sobre 2, y por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Ni idea, muchachos. Por n nomás, por n. Pero esto como suma sí se sabe, eso sale 2900. 2900. 2A59 más 31 es 2A90. Y 2A90 entre 2A45. A45. Estamos A45. A45 por n es igual a 2900. Habrá que buscar dos números que multiplicados me den 2900. ¿No es cierto? ¿Qué numerito será? A ver, ¿qué numerito será? ¿145 por 20, no? Ahí está. Listo, ya sé el valor de A y es 20 términos. Me interesa la razón, nada más. ¿Sí o no? Me interesa la razón. ¿Sabes que el término... Como son 20, el término 20 es el primer término más 19 veces la razón, ¿no? ¿Sí o no? El término 20 es el último es 259. El último es el 259. Primer término, 31. Más 19 veces la razón. ¿Cuánto vale la razón, muchachos? ¿De cuánto en cuánto están avanzando ahí? ¿12, no? La razón vale 12. Ya está, bueno, porque si un término es 139, réstale 12, ¿no? ¿Sí o no? Réstale ahí 12 para saber cuánto vale a veces de 12. O sea, estamos hablando del ciento cuánto, 127, ¿no? Ya, ese es el numerito buscado. Ese de ahí es el numerito buscado, el ABC. ¿Cuánto vale la suma de sus cifras? 10. La suma de sus cifras es 10. Muy bien, clave caso. Bien, muchachos, ahí nos quedamos. Está mal, no me llegan los mensajes. Está un poco lento esto. Está un poco lento, no sé qué ha pasado. No me siguen los mensajes. Repite el último paso, porfa. Dice, ah, sí, el último, bueno, el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Hemos tanteado 145 por 20. Y este término 20 es por el término KS. El término 20 es el primer término más 19 veces la razón. El término 20 es 259, que es el último. El primer término es 31 y la razón vale 12. Te enfocas aquí, 139, retrocede 12 y encuentras ahí el 127, que es el ABC. Y de ahí la cifra, nada más 1 más 2 más 7 nos da 10, muchachos. Espero se me esté escuchando ahí porque está medio trabado esto. cago. Thank you. Hello. ¿Qué está teniendo? ¿Mi cena nada más? ¿Por dónde está? ¿Aló? Ay, ay, ay, estoy, estoy, ay, ay. Hola. Huele rico. Quiero el de 12. Aló, ¿por dónde estás? ¿Por dónde estás? Ya, ya, voy, voy. ahora. Ya me acuerdo, ya me acordé. Claro, 36, pero 36, el coseno de 36 es raíz de 5 más 1. Se va, pam pam pam pam, dale 10. Sí me acuerdo, no. Y otro más. Coro. Dice que son verdadera. Sí, ahora sí, ya está listo. Número 5, me han por ahí. Disculpen la demora, muchachos. Está un poquito ahí la red saturada, creo. A ver, por acá. Número 1, ya. Vamos de frente. Ahí mismo hago y mismo borro. Número 1, dice. ¿Qué dice? A ver, dice este. Un número n es múltiplo de 3. Ya. Entonces podemos afirmar que el residuo de dividir 2 a la 3n más 5 más 2 a la 5n más 4 más 2 a la quinta entre 7 es ¿cuánto? Ya voy a colocar así. Entonces, n es múltiplo de 3. Como ya hay 3n, entonces voy a colocarle 3k, puedo ponerle, bueno, múltiplo de 3, 3k. Entonces me quedará así 2 a la 3 por 3k. No estoy reemplazando, ¿ah? ¿Eh? Más 5, ¿sí o no? Más 5. O por álgebra, sí, un poquito algebraico está esto, creo. Acá va a ser 2 a la quinta, ¿no, muchachos? 2 a la quinta. Multiplicación de base igual a... Esto acá sería 2 a la 5n, o sea, 5 por 3k. Y el 2 a la cuarta aparte, separadito, separadito. Más el 2 a la quinta, ¿no? En el 2 a la quinta es el más fácil de los tres sumando, ¿no? Ya pues. 2 a la quinta, 32. 32. Jugando con el exponente, esto no será 8 a la 3k. ¿Sí o no? 8 elevado a la 3k. Esto es 8 elevado a la 3k. Más 2 a la cuarta, 16. 2 al cubo, 8 a la 5k. Más, bueno, el 32 está ahí, 32. ¿Correcto? Y luego ya le voy sumando. Sí, le voy sumando. Ahora me dice que lo divide entre 7, ¿no? O sea, va a ser, esa cantidad va a ser múltiplo de 7. Y es que lo dejamos como 8 porque ese va a ser múltiplo de 7 más 1, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa cantidad es múltiplo de 7 más 1. Por eso lo dejamos de esa manera. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ya sabes, ¿ah? Solamente me interesa el 32. 2 al cubo. 32 nada más, ¿no? 32 más 16. A ver, acá lo voy a... para que se vea bien. Por 8 a la 3K más 16 por 8 elevado a la 5K más 32. ¿Ya tienes clave ya? ¿Ya tienes respuesta ahí, muchachos? ¿Tienen respuesta ya en este ejercicio número 1? ¿Tienen clave? 8 es múltiplo de 7 más 1. Múltiplo de 7 no interesa. Y 1 a la 3K es 1. O sea, solamente 32 te interesa. 8 a la 5K. 8 es múltiplo de 7 más 1. Múltiplo de 7 a la 5K, múltiplo de 7. 1 a la 5K es 1. O sea, solo me queda el 16. Y esto con el 32 dice que toda esta expresión debo encontrar el residuo al dividirlo entre 7. O sea, será múltiplo de 7 más 0. Muchachos, 32 más 32, 64. 64 más 16 sería 80. 80 es múltiplo de 7 más ¿cuánto? 80 es múltiplo de 7 más ¿cuánto, muchachos? A ver, apóyame por favor ahí. 7 por... 7 por 11, ¿no? Sí, 7 por 11, 77, y entonces el residuo es 3. El residuo es 3. Esa es la respuesta. La clave de la número 1 es dedo. Ya la clave de la número 1 es dedo. Nada más. ¿Me dejé entender ahí, muchachos, para irme a la número 3? ¿Qué me dices, por favor? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Espero me esté llegando el chat ahí. Espero que me esté llegando el chat. Ya. Puedes tomarle captura, me voy al ejercicio número 3. Ya, me voy al ejercicio número 3. Borramos. Ya, problema número 3. En la número 3, ¿Qué tenemos por ahí? En el número 3, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, hay E sub N es múltiplo, sí, también. ¿Me podrías ayudar a reducir, ¿no?, todos los términos semejantes? E sub N, ¿qué es al final? E sub N, ¿qué es al final, muchachos? N cuadrado, N cuadrado, N cuadrado, N cuadrado, 9 veces N cuadrado, ¿no? 9 veces N cuadrado, o sea, ¿no? Más 2, el doble, el doble, el doble, y así. ¿Cuánto es el coeficiente del término lineal? A ver, apóyame por favor tu álgebra. ¿90 podrá ser de repente? ¿O no? Sí, ¿no? A ver, José, tiene que ser 90, ya está, de frente, 90. Chévere, 90. Y el término independiente, por así decirlo, el término independiente, muchachos, por así decirlo, ¿cuánto sale al final? Son la suma de cuadrado, ¿no? Del 1 al cuadrado hasta el 9 al cuadrado. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. ¿Puede ser o no? Tercia 3, tercia mitad 1, mitad 5. 3 por 5, 15. 15 por 19. Muchachos. Vamos, tú me ayudas confirmando, por favor. 285, ¿puede ser o no? 285. ¿Sí? Ya está, Josué me dice 285, ya está. Entonces ya me evité hacer toda esa suma, ¿no? Ahora, esto dice que es múltiplo de 7. Esto me dice que es múltiplo de 7. Pero siempre y cuando cumpla un requisito. Muchachos, todo módulo 7, ¿ya? Tú ya me entiendes, lo que no sirve se elimina y solamente te quedas con lo que resta. Todo a múltiplo de 7. Todo a múltiplo de 7. Por ejemplo, 9 es 7 más 2. 9 es 7 más 2. Solamente quiero 2 nada más. 2 n cuadrado. 90. 90 es 7 por 13, 91. 7 por 2, 84. 7 por 2, 84. Solamente me interesa 6n. 285. 7 por 40, 280. 5 nada más al resto. ¿Está bien? Eso es igual a múltiplo de 7. ¿Correcto? Múltiplo de 7. Ahora, ¿qué más hacemos ahí, muchachos? Podemos hacer acá un cambio, ¿no? 2n cuadrado más 6n es igual a múltiplo de 7 menos 5. Pero eso es por exceso. Múltiplo de 7 menos 5 es lo mismo que múltiplo de 7 más 2. ¿Y qué estaría ganando, entre comillas, con eso? Que le puedo sacar mitad, ¿no? Nada más, le puedo sacar mitad. Entonces, saquémosle mitad de ahí, entre 2. Entre 2. Ahí sería n cuadrado más 3n, n cuadrado más 3n es igual a múltiplo de 7 más 1, ¿no? Pasémosle a restar, muchachos, n al cuadrado más 3n menos 1 igual a múltiplo de 7. Es que quiero formar una cuadrática. Ya quiero formar una cuadrática. ¿Cómo sería ahí si deseo formar una cuadrática, muchachos? ¿Cómo sería si quisiera formar ahí una cuadrática? Le podría sumar 7. Si le sumo 7 sería n cuadrado más 3n más 6. ¿Se puede formar ahí? ¿O se puede poner por aspa simple ahí? No, ¿no? Entonces, si le sumo, a ver, le sumamos 14, sería 13. Si le sumamos 14, sería 13. ¿Sí o no? Si le sumamos 21, sería 20. 20 puede ser 4, 5, 10, 2. No, todavía, todavía. A ver, ¿qué numerito le sumamos? Porque ahí el problemita te está mostrando dos partes, ¿no? Está mostrando dos partes. Entonces, tenemos que buscar ese valor. Ah, en el primero 10 en el cuadrado, ¿no? Sí. A ver. Ah, ya de hecho me dice 10 en el cuadrado. Bueno, ahí está. Bien, acá es 10 en el cuadrado. Muy bien. El lineal y el independiente están bien, ¿no? Sí, el lineal y el independiente están bien, muchachos. El lineal y el independiente están bien. Acá sería 3, entonces. Acá sería 3. ¿Correcto? Ahí sería 3. Ya, entonces, uy, ahora sí, con razón. Pero, a ver, vamos. 3n cuadrado más 10n más 5. Artificio, ¿ya? 3n cuadrado más 6n más 5. Pero ese 5, si yo le aumento un 7, no pasa nada, ¿no? Si yo le aumento un 7, no pasa nada. Ya sabes, porque se puede suprimir. Así que este 7 es como artificio para poder sacarle tercia y dejar al n cuadrado solo. ¿Cierto? Acá es n múltiplo de 7. Ahí le sacamos tercia. Ahora sí, ¿no? Le sacamos tercia. Todo entre 3. Al sacarle tercia te va a quedar n cuadrado más 2n más 12 entre 3, 4, ¿no? Múltiplo de 7. Bien, ahí cómo formamos la cuadrática, muchachos. ¿Cómo formamos la cuadrática? Necesitamos dos factores. Más 2n, podríamos formar el n más 1 al cuadrado de repente. N más 1 es múltiplo de 7 más 2, o n más 1 es múltiplo de 7 menos 2. O sea, n es múltiplo de 7 más 1. O n es múltiplo de 7 menos 3. ¿7k más 1 hay ahí? Está por exceso, ¿no? 7k menos 6. 7k menos 3. Ah, ya, enano, ¿no? Muchachos, está por... hay que darle forma a lo que la respuesta está pidiendo, ¿ya? Repito, hay que formar la cuadrática, ¿no es cierto? Hay que formar la cuadrática. Mira, n más 1 al cuadrado. Estamos n más 1 al cuadrado. Me sobraría 3, ¿sí o no? Me sobraría 3. Ese 3 pasa a restar de lo que me ha sobrado, pero esto es por exceso. ¿Esto qué sería? Múltiplo de 7 más 4. Entonces, n más 1 puede ser múltiplo de 7 más 2 para que al cuadrado te dé múltiplo de 7 más 4, o n más 1 es igual a múltiplo de 7 menos 2 porque al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, n es múltiplo de 7 más 1 o n es múltiplo de 7 menos 3. Ahora, en las claves, si a ti, bueno, están utilizando T y R, ¿no? Están utilizando T y R. N es múltiplo de 7, 7 por algo. Ahí le vamos a colocar 7T. Pero 7T más 1 por exceso sería menos 6, ¿no? O N es múltiplo de 7, ahí están utilizando R. 7R menos 3. 7R menos 3. Ya, ¿cuál es la respuesta ahí entonces, muchachos? ¿Cuál sería ahí la respuesta, por favor? Indícame. ¿Cuál es la clave? ¿N dónde pertenece? Vamos, vamos. ¿Cuál sería ahí la respuesta, muchachos? ¿Cuál es la clave? Enano, ¿no es cierto? La respuesta es enano. Muy bien, la clave es... no vamos a escribir, pues, ¿no? N pertenece, no de frente, nomás, enano. Esa es la respuesta, es la única que hay. Los dos están por exceso, ¿no? Como para de repente confundir un poquito. Bien, tómale, por favor, si es que le vas a tomar captura, tómale de una vez que me voy a ir al número 5. Ya, si tienes alguna pregunta normal, ¿eh? La puedes hacer. Por ahí dice muy algebraico. En parte, sí, en parte. Pero normal, ¿no? Vamos reduciéndolo por divisibilidad. En álgebra se hubieran quedado acá, ¿no? Colocaba 7k menos 5 menos 7k y aplicaba discriminante de repente, ¿no? Ya está, muchachos, ahí nos quedamos. Vamos a la 5, entonces. Voy a borrar. Voy a la número 5. Acá, la número 5 que ahí dice un alumno, ¿no? En la número 5 dice, un alumno de la uni perdió su carnet, dice. Un alumno de la uni perdió su carnet y no se acordaba su código, pero recordó que era de 4 cifras, divisible por 5, 9 y 11. Además, la primera y la última cifra eran iguales. Ah, era, bueno, casi un capicúa, ¿no? ABCA. ABCA, vamos a ponerle así, número 4 cifras, ABCA. Y este numeral, ¿no? Porque es un numeral, es divisible por 5, 9 y 5, ¿verdad? Múltiplo de 5, múltiplo de 9 y múltiplo de 11. Ya de frente nomás, se sabe que ese valorcito de A es igual a 5, ¿no? Este valor de A es igual a 5. ¿Sí o no? 5 había, dice José Antonio, ya está chévere. ¿Qué le aplicamos? Más, menos, y luego suma de cifras o criterio de 99, quizás 50 y tanto, más algo que termine en 5. Nelson dice 5 había también. Vamos a creo que el más, menos, y luego suma de cifras. Vamos primero con el más, menos. ¿Sí o no? Josué Aro dice, a ver, más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Se te va el A, o sea, B menos C es múltiplo de 11. B menos C es igual a múltiplo de 11. Esto dice también 5. Y por otro lado, la suma de todo, B más C más 10. B más C más 10 es igual a múltiplo de 9. B más C más 10 es igual a múltiplo de 9. ese 10 no me sirve. Ese 10 es múltiplo de 9 más 1. Más 1 nomás. Múltiplo de 9. Ya está, muchachos. El 1 lo puedes pasar a restar luego por defecto. Y no. Yo, Gutiérrez, se había también. ¿Qué numeritos cumplen acá, muchachos? Me parece que 4 y 4 puede ser o no. ¿Qué dices? ¿4 y 4? 4 menos 4 es 0, 4 y 4 es 8 y 1 es 9. Ajá, ahí estaba, acá. 4 y 4, ¿no? Se veía venir. 4, 4, 4, 4. D como respuesta la suma de sus dos últimas cifras. A más C, entonces la respuesta. A más C, la respuesta. A más C es 9, ¿no? Ah, bien. Listo, ahí está. Marcamos clave avión en la pregunta número 5. Ya la pregunta número 5 marcamos avión. Ahí lo vuelvo a proyectar, me voy a la 7, lo vuelvo a proyectar, me voy a la número 7, muchachos. Un momento, por favor. Bien, el número 7, ¿qué te salió? El número 7, ¿qué te ha salido? A ver, ¿lo voy a recortar o no? Creo que no es necesario, así nomás, no lo voy a recortar. A ver, por acá, 17 a la ABBA1. 17 a la ABBA1. Muchachos, ese 17, como yo lo quiero dividir entre 7, 17 es múltiplo de 7 más 3, o sea, me interesa únicamente el 3, ¿ya? Del 17, de la base del exponente, me interesa el 3, no me interesa el múltiplo de 7. Y ese ABBA1 de la base 5, ¿verdad o no que por divisibilidad se puede trabajar como múltiplo de 5 más 1? ¿Sí o no? Se puede trabajar como múltiplo de 5 y esto más 1. ¿Elevado a qué cosa? Elevado al examen 2013. Esto elevado múltiplo de 7 más R, múltiplo de 7 más R, pero múltiplo de 5 más 1 al examen es múltiplo de 5 más 1, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Ahora que se viene los restos potenciales, ¿verdad? Se vienen los restos potenciales. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado. La opción no vale 5, ¿no? El problema te está avisando, ¿sí o no? El problema te está avisando que la opción... Por acá también. Aura. y luego por acá. 3 a la 0 es múltiplo de 7 más 1. 3 a la 1 es múltiplo de 7 más 3. 3 al cuadrado es múltiplo de 7 más 2. 3 al cubo es múltiplo de 7 más cuánto, ¿eh? 27. ¿O no, muchachos? Más 6, ¿no? 3 a la cuarta es 81. Más 4. 3 a la quinta. 3 a la quinta, muchachos, por ahí. 3 a la quinta viene a ser múltiplo de 7 más 5, ¿no? Y luego 3 a la sexta es múltiplo de 7 más cuánto. Se me ha escapado un numerito. A ver, por favor, chequéalo ahí. La opción no vale 6. A ver, ¿confirmas? La opción no vale 6 en realidad, ¿no? Muy bien, ese exponente entonces. Ese exponente entonces, muchachos. Vamos, comentarios, por favor. ¿Confirmas que ahí sale? A ver, por ahí. ¿Tu gaussiano cuánto vale? 6, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahí nos está indicando 5, ¿no? Qué raro. Ahí nos está indicando 5. A ver, gaussiano vale 6. Tengo que expresar todos los exponentes como múltiplo de 6. La parte inicial, sí, el ABA1 de la base 5 es múltiplo de 5 más 1, trabajando con la última cifra. El 17 es múltiplo de 7 más 3, solo me interesa el 3. Y eso elevado al examen y así sucesivamente. Múltiplo de 5 más 1 a examen es múltiplo de 5 más 1. Ahora, la cosa está acá. Me parece que ese ABBA1 en la base 5 en realidad debe ser 6. Ya, muchachos, ahí en realidad debe ser 6. Así que ahí vamos a modificarlo, por favor. Debe ser 6. Debe coincidir con el gaussiano, pues si no, no voy a poder determinar. ¿Ya? ABBA1 de la base 6, por favor. Ahora sí. ¿En qué situación me encuentro? Me encuentro en la situación del segundo caso. ¿Por qué me encuentro ahí? Porque el exponente, que es 1, es múltiplo del gaussiano. Múltiplo del gaussiano más la unidad. Múltiplo de gaussiano más la unidad. entonces muchachos, ya vamos a cambiarle, por favor, en vez de 5, vamos a cambiarle por 6. Ya, en vez de 5, vamos a cambiarle por 6, por favor, si no, no vamos a encontrar respuesta. 3, acá sería múltiplo de 6 más 1, acá de múltiplo de 6 más 1. Como hemos dicho, nos encontramos en el segundo caso. Donde el exponente es múltiplo del gaussiano, ese 1 es múltiplo del gaussiano, aumentado en 1, ¿no? Múltiplo del gaussiano aumentado en 1. O sea, ¿cuánto vale el residuo en esta oportunidad? El residuo vale 3 unidades. Con lo cual la clave a marcar sería casa. ¿Ya, muchachos? La clave a marcar aquí sería casa. Si deseas, puedes tomarle captura. Y me voy a ir a la número 9, que por ahí me está diciendo que sale enano, Hans, ¿no? Sale enano. Ya, listo, y caso. Por favor, ya sabes, hay que cambiarle. En vez de ABBA1 en la base 5, es ABBA1 en la base 6. Sí, le cambié acá. En vez de 5, hay que ponerle 6 ahí. Si no, no va a salir. Porque el gaussiano nos ha salido 6. Tenemos que trabajar en función de 6. Un conjunto de números. Ya, listo. Ya tomaste captura seguramente. Me voy a la número 9. Me voy a la pregunta número 9. A ver, ¿qué hay en la 9? Una de 4 operaciones, ¿no? Una de 4 operaciones, aquí la número 9, muchachos. Una de 4 operaciones. Dice, una actriz clasifica sus 120 vestidos en ABC. La clase A se puede contar exactamente 2 en 2. O sea, es como 2K. ¿Sí o no, muchachos? A es como 2K. B de 5 en 5, o sea, B es 5, bueno, 5K no puede ser. 5P le vamos a colocar. Y C de 7 en 7. Sí, ahí lo voy a buscar y lo voy a subir todo de una vez. Bueno, más que teoría y ejercicio. C es igual a 7 en 7, 7Q le podemos colocar. C es igual a 7Q. ¿Qué más? Sabiendo que el triple de los vestidos de A ¿no? Más el doble de B, y el quíntuple de C, 35Q, hacen o suman 400. Y la otra ecuación es 2K más 5P más 7Q igual a 122, ¿no? Y lo que se forma ahí es una doble ecuación. ¿Correcto? Hay una doble ecuación ahí, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos esto de acá, muchachos? ¿Cómo hacemos esto de acá? Lo has reducido seguramente uno de ellos, ¿no? Seguramente has reducido uno de ellos. Multiplicamos por 3 a la primera. Multiplicamos por 3 a la primera. A la primera por 3. Nos quedaría 6K. Nos quedaría 6K. 15P. 21Q. Igual a 366. Como sistema de ecuaciones y bajo una resta. Como sistema de ecuaciones y bajo una resta. se va a eliminar 6K, o sea, el número de vestidos que se relaciona con A, ¿no es cierto? Se va a quedar con 6K. Quedándote 5P. 5P más 6Q. Ah, bueno, 5P. Ahí nos va a quedar una... Nos va a quedar en negativa. 5P menos 14Q. A ver, muchachos. Acomodándolo mejor. ¿14Q menos 5P igual a 400 menos 366? Que eso no da cuánto, muchachos. 34, ¿no? 34. ¿Cuánto vale Q y P? ¿Cuánto vale Q y P? Vamos, ¿cuál es el valorcito de Q y P? Claro, bajo esas variables, ¿no? Tú de repente le has colocado otra, pero bajo estas variables. Uno y cuatro, dice. ¿En ese orden o para PQ? Para PQ será. Para PQ, ¿no? Para 6 y 10, me dicen por ahí. 6 y 10. ¿84 menos 50? Sí, ¿no? Ahí está, 6 y 10. Entonces, ¿cuántos vestidos tiene la clase B? 50. Enano sería, ¿verdad? Enano sería. B vale 50. Listo. Recuerda, pues, que el valorcito de P debe ser par, ¿no? Porque 34 es múltiplo de 2, 14Q es múltiplo de 2, 5P debe ser múltiplo de 2. Pero para que salga entero, cumple para P 10, ¿no? Listo, muchachos. Por ahora, entonces, nos estamos quedando acá. Los otros problemitas ya te queda tiempo para practicar. Ya hemos hecho también la parte en la P una buena cantidad. Por ahora nos estamos quedando aquí. ¿Ya, muchachos? Buenas tardes. Cuídense. Nos vemos.